Ya no nos quedan grandes causas, nunca las hubo. Ahora marchamos sin el lastre de un norte, simplemente andamos. O así éramos, cobardes, arrogantes, mentirosos, sinceros, creando, creyendo, sintiendo la misma mentira. O así éramos, cobardes, arrogantes, mentirosos, sinceros, creando, creyendo, sintiendo la misma mentira.